Domingo 10 de agosto. ¿Cómo vivió Jesús? A pesar de estar constantemente bajo los más feroces ataques de Satanás, Jesús vivió una vida de amor y servicio abnegados. Su prioridad siempre estuvo centrada en los demás, no en sí mismo. Desde su niñez hasta la cruz, mostró una disposición cariñosa y constante a servir a otros. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para aliviar cualquier sufrimiento que percibía. Cuidó con amor de aquellos que eran considerados de poco valor por la sociedad, tales como los niños, las mujeres, los extranjeros, los leprosos y los cobradores de impuestos. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Mateo capítulo 20, verso 28. Por lo tanto, Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos capítulo 10, verso 38. Su compasión e interés misericordiosos hacia el bienestar de los demás eran más importantes para él que satisfacer su propia necesidad física de comida o de abrigo. De hecho, incluso estando en la cruz, se preocupó más por su madre que por sus propios sufrimientos. Juan capítulo 19, versos 25 al 27. ¿Qué nos enseñan Mateo capítulo 9, verso 36, Mateo capítulo 14, verso 14 y Mateo capítulo 15, verso 32 acerca de la forma en que Jesús consideraba a las personas? Mateo capítulo 9, verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo capítulo 14, verso 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo capítulo 15, verso 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Jesús era sensible a las necesidades de las personas y se preocupaba verdaderamente por ellas. Su corazón estaba lleno de compasión hacia las grandes multitudes que estaban fatigadas y desorientadas. Fue movido a compasión hacia los incapacitados e indefensos, tales como los dos ciegos de Jericó, Mateo capítulo 20, verso 34, el leproso suplicante, Marcos capítulo 1, versos 40 y 41, y la viuda que había perdido a su único hijo, Lucas capítulo 7, versos 12 y 13. ¿Qué principio de acción guiaba a Jesús al relacionarse con las personas? Marcos capítulo 10, verso 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Juan capítulo 11, verso 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cada acto de misericordia, cada milagro, cada palabra de Jesús eran motivados por su infinito amor, un amor constante y permanente. Al final de su vida, Jesús mostró vívidamente a sus discípulos que, habiéndolos amado desde el principio, los amó hasta el fin. Juan capítulo 13, verso 1. Con su muerte en la cruz, demostró al universo entero que el amor desinteresado triunfa sobre el egoísmo. A la luz del Calvario, es claro que el principio del amor altruista es el único fundamento válido para la vida en el universo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan capítulo 15, verso 13. ¿Cómo entendemos lo que esto significa en términos prácticos diarios? ¿De qué manera podemos aplicarlo día a día?